¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática para esta nueva semana. La lección de esta semana está enfocada en Isaías capítulo 36 al capítulo 39 y analizaremos juntos la derrota de los asirios. Quédate en este video, que aquí empezamos el comentario de la escuela sabática. Gracias nuevamente por estar aquí en el canal de YouTube. Estas semanas no hemos podido grabar, sin embargo hemos podido leer cada uno de los mensajes que ustedes han hecho llegar y aprecio cada uno de ellos. Quiero aprovechar este momento rápido para poder dar un gran saludo al grupo pequeño en Romeral que pertenece a la Iglesia Adventista allí en Chile. Ellos tienen un sueño de construir un templo en este año y esperamos que sea una realidad. Así que un abrazo para cada uno de ustedes, queridos amigos, allí en Chile. También ya sabes que podemos estar en contacto a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram. Y también quiero invitarte, si es que aún no estás suscrito al canal, que lo hagas en este momento. Es tan fácil, dale click allí en suscribirte, activa la campanita y de esa forma vas a recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video en este canal. La lección para esta semana está enfocada en los capítulos 36 al 39 del libro de Isaías y analizaremos juntos la derrota de Senaquerib y cómo el rey Ezequías afrontó esta gran batalla. Así que empecemos con nuestro desarrollo día por día. La lección del día domingo lleva por título Con ataduras. Aquí entramos ya a tallar en el tiempo donde Ezequías reinaba. Ahora, recuerden ustedes que Ezequías era hijo del rey Acaz. Hemos hablado de este rey que por su falta de fe, perdió el imperio, perdió el reino y lamentablemente puso al pueblo en manos de los paganos, de los otros imperios. Bueno, ahora quien está aquí en el reinado es Ezequías. Ezequías era muy diferente. Vamos a ver un poquito acerca de Ezequías y vamos a abrir la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer el versículo número 3, que dice lo siguiente. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Interesante. Estamos hablando de un rey que obedeció a Dios, que tiró por suelo, que derrumbó los altares que se habían hecho a los reyes paganos. Sin embargo, algo más hizo este hombre llamado Ezequías. Vamos a leer el versículo número 7, que dice así. Jehová estaba con él dondequiera que iba, y él prosperaba. Y Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Bueno, aquí hay un problema. El problema es que Ezequías se rebela contra el rey de Asiria. Y hemos hablado ya anteriormente de algunos reyes de Asiria. Bueno, en esta ocasión hablamos del rey Senaquerib. Rebelarte contra la potencia mundial de aquel entonces. Rebelarte contra el máximo emperador, el máximo rey en aquel tiempo, era un problema. Y lamentablemente lo que hizo Ezequías no le agradó al rey de Asiria. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Vamos a leer el versículo número 13, que dice lo siguiente. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Por qué las tomó? Bueno, porque Ezequías se había rebelado contra Senaquerib. Un detalle importante es mencionar que la historia que está allí en Segunda de Reyes capítulo 18 es la misma historia que está en Segunda de Crónicas capítulo 32 y también en Isaías capítulo 36. Así que yo te invito a que leas esta historia en estos tres libros diferentes para que tengas un mayor detalle de lo acontecido en aquel momento. Bueno, ¿qué pasó? Se rebeló Ezequías contra Senaquerib. Senaquerib toma Judá, quiere tomar toda la nación de Judá. Sin embargo, Ezequías, como era hombre de Dios, se preparó para esta batalla. ¿Y sabes cómo se preparó? Bueno, los versículos 4 al 8 de Segunda de Crónicas 32 nos menciona algunas características de su preparación. Por ejemplo, el versículo número 4 nos menciona que el pueblo cegó el canal, cegó las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio. ¿Qué es cegar? Cegar es disminuir el caudal. Lo que hace el pueblo, sabiendo que los asirios venían para atacarlos, fue disminuir el canal, disminuir el arroyo. ¿A fin de qué? A fin de que cuando llegaran a atacar no tuvieran agua para tomar los asirios, número uno, y número dos, para que no utilizaran ninguna movilidad de agua, vamos a llamarlo así, para que puedan cruzar por allí. Era realmente una idea inteligente que hace que tome el pueblo, pero no solamente eso. El versículo número 5 menciona que Ezequías edificó y levantó las torres que habían sido caídas. Levantó muros, fortificó la ciudad, quería encontrarse preparado para la batalla. Y como si fuera poca cosa, hace o pide que se creen, que se armen nuevos elementos de batalla. ¿Cómo qué? Pues dice el versículo número 5, en la parte final, hizo muchas espadas e hizo muchos escudos. Pero ¿saben qué? No solamente era una preparación militar, no solamente fue una preparación arquitectónica, sino que esta preparación, esta estrategia para poder pelear, tuvo un ingrediente adicional. Es un ingrediente que en tu vida tiene que estar presente cada vez que tú también tengas que afrontar batallas espirituales. ¿Y sabes a qué me refiero? Me refiero a la fortaleza espiritual. La palabra de Dios nos dice en el versículo número 7 y en el versículo número 8 que Ezequías da palabras de aliento al pueblo. No bastaba con levantar muros, no bastaba con crear nuevas armas, no bastaba con cegar el arroyo. Necesitaban tener la confianza de que Dios estaba con ellos en este ataque que vendría. Mira lo que dice allí en tu Biblia, el versículo número 7 de este capítulo 32. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Eran palabras de ánimo, de decir al pueblo, ¿sabes qué? No tienes que desanimarte porque hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y no era porque había más soldados en el pueblo de Israel, sino que, mira lo que dice el versículo siguiente, con él, o sea, con el rey de Asiria, está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová. Y nuestro Dios está para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. ¡Qué maravilloso! Y recuerda que Jehová también está de tu lado para pelear tus batallas. La segunda parte de la lección lleva por título propaganda. ¿Qué fue lo que pasó? El rey Senaquerib envía a un oficial para hablar con el rey Ezequías y decirle que se rinda, que no había forma de pelear contra el rey de Asiria, que la potencia mundial iba a derrotar a los judíos. Sin embargo, estaban allí también los altos oficiales del pueblo de Judá. ¿Quiénes eran ellos? Era Eliaquín, Sebna y Joa. Estos tres hombres del pueblo de Judá hablan con este Rabsacés que había enviado Senaquerib. Y en la conversación, que no la vamos a leer toda porque es muy amplia, pero yo quiero que leas, que está allí, Isaías 36, del 2 al 20. Yo quiero que lo leas para que entiendas. En resumen, ¿qué argumentaba o cuál era el argumento de este asirio para dar miedo, para infundir miedo al pueblo de Dios? Básicamente eran cuatro. Número uno, decirle al pueblo de Judá que no tenían que aliarse con Egipto porque iban a ser derrotados. Número dos, decirle al pueblo de Jehová que Jehová no podía vencer al rey de Asiria. Eso era realmente una blasfemia, ¿verdad? Meterse con el Dios del cielo era una blasfemia. Bueno, los asirios estaban convencidos que no podían, perdón, que no iban a ser derrotados por los de Judá. Y le dicen justamente que Jehová no los va a defender, que no pueden defender de Jehová, no pueden depender de Jehová, que todas las naciones vecinas dependieron de sus dioses y todos cayeron y todos fracasaron y todos fueron derrotados. ¿Por qué entonces confiar y depender en Jehová? Era el argumento que utilizaba este asirio. Y no era solamente eso, sino también decirles que si seguían allí metidos en sus murallas, se iban a quedar sin comida, se iban a quedar sin tomar nada, y se iban a morir, que era mejor entregarse y que los asirios podían darles algo, a fin de que no mueran. Y finalmente, El cuarto argumento que utiliza este asirio es decirles que el rey Ezequías tampoco podía defenderlos. Miren, este hombre asirio, este Rabsacés, que vino a intimidar al pueblo de Dios, es tan similar a lo que el diablo quiere hacer contigo. No sé si me vas a entender, pero muchas veces hay muchas personas que sienten que no pueden hablar con Dios. Y quizá eres tú una de ellas, que cuando oras, tú crees que tu oración no pasa del techo. O hasta prefieres que otro ore o que el pastor ore porque te sientes tan indigno, te sientes tan indigna por tus pecados, que crees que Dios ni siquiera te quiere escuchar. O hasta tienes temor de pisar una iglesia porque crees que tus pecados no te permiten ir a la casa de Dios. Lo que hace el diablo en tu vida y la estrategia que el enemigo utiliza es hacerte creer que Dios no te ama. La estrategia del diablo en la batalla espiritual que hoy tú estás luchando es hacerte creer que tú no puedes depender de Dios. Que Dios se te olvidó, que tus pecados te alejaron de Dios. Y es por eso que hoy estás desanimado, desanimada, te arrodillas para orar, pero te levantas porque sientes que no puedes, que no eres digno de hablar con el Señor. Sácate esa idea de la cabeza, mi amigo. Quítate esa idea de tu mente, mi querida amiga. Porque Jehová está tan cerca de ti que quiere escucharte, que quiere hablar contigo, que quiere sanar tu corazón, que quiere darte una nueva oportunidad de vida, que quiere perdonar tus pecados. No creas en la idea como creyeron lamentablemente los judíos. Y lo vamos a ver más adelante. Pero no permitas que estas ideas que quedan en tu mente te hagan desanimar o te hagan incluso salir del camino hacia la patria celestial. Yo te digo algo. Cuando el diablo, cuando Satanás te haga recordar tu pasado, tú hazle recordar su futuro. Tu pasado ya está atrás. Ahora eres una nueva persona. Pero su futuro es la muerte eterna para el diablo. Así que no tengas miedo, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que entender que por más argumentos que Satanás utilice, no nos va a derrotar. Y el pueblo tenía que entender esto, que por más argumentos que este hombre asirio diera, no iban a ser derrotados. El día martes de la lección lleva por título Conmocionado, pero no desamparado. Y es algo que tenemos que entender. En la vida hay batallas. Conmocionados, angustiados, podemos estar, pero nunca desamparados y menos derrotados. Lamentablemente las palabras que este asirio pronunció contra el pueblo de Dios calaron tan profundo en el corazón de los de Judá que tuvieron tanto miedo y fueron a buscar al profeta de Dios. Eso es importante. Cuando una persona atraviesa problemas, cuando un cristiano tiene problemas, tiene luchas en su vida, lo primero que tú tienes que hacer es buscar a Dios. Lo que hizo el pueblo fue buscar al profeta de Dios. Hoy no tenemos un profeta vivo, pero sí tienes al Dios vivo. Y lo primero que tienes que hacer cuando te sientas desanimado, desanimada, derrotada, derrotado en esta vida, es buscar a Jehová. Porque Jehová siempre va a tener palabras de esperanza y de consuelo para ti. Y eso fue lo que Jehová tuvo con el pueblo de Dios. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el versículo número 6. Y les dijo Isaías, decid a vuestro Señor lo que ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Lo que Jehová estaba diciéndole al pueblo era, no tengan miedo, yo los voy a liberar. Yo voy a derrotar a Senaquerib. Y sabes, recuerda esto, amigo, Jehová también pelea por ti. Jehová conoce tus batallas, el Señor conoce tus luchas. Y el Señor en este día también te dice, no tengas miedo por las cosas que hoy tú puedas estar pasando. Lo que hace Ezequías, queridos amigos, es algo impresionante, es orar a Jehová. Ezequías va hacia la casa de Jehová y ora al Señor y le dice así en el versículo 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos e hiciste la tierra. Esta oración es poderosa. Esta oración es maravillosa, porque si te das cuenta, empieza Ezequías hablando de Jehová, pero de Jehová de los ejércitos. Por eso te dije hace un momento, Jehová no conoce derrotas. Jehová ha peleado una y mil batallas y nunca perdió una sola. Porque Jehová es Jehová de los ejércitos. Y ese Jehová también es tu Jehová. ¿Me dejo entender? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Rey de Reyes. Al final termina diciendo, tú que hiciste los cielos y la tierra. Es decir, tú eres el Dios creador. Eso es algo importante en la oración. Cuando oramos, muchas veces nos enfocamos únicamente a pedirle a Jehová lo que necesitamos. Pedimos, pedimos, pedimos y pedimos. Pero nunca reconocemos la grandeza de Dios. Y antes de que pidas algo al Señor, yo te invito a que cuando ores, en primer lugar, reconozcas la grandeza de Dios en tu vida. Que le digas al Señor qué significa Él para ti. ¿Me dejó entender? Es algo importante que hace Ezequías. Es un modelo de oración. Y el versículo número 20 dice lo siguiente: ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de las manos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Es un pedido, pero al mismo tiempo es un pedido atrevido. Es decirle a Jehová: Jehová, por favor, libéranos, y que todos sepan que tú eres el Dios de todos los pueblos. Y quizá alguno dirá, pero es muy atrevido hacer eso con el Señor, porque Él es santo, porque si quiere Él hace, si Él no quiere no hace. Recuerda algo, lo que dice Malaquías capítulo 3, probadme ahora, dice Jehová, y verás cómo derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Lo que el Señor espera de sus hijos es que lo probemos, que seamos atrevidos, claro, con temor y con respeto, pero a ser atrevidos y a pedirle, a reclamarle, que las promesas que están en su palabra sean una realidad en nuestra vida. Y eso es lo que hace Ezequías. Ezequías se encontraba conmocionado, claro que sí, pero nunca desamparado. No dejes de orar, no tengas miedo, no te sientas derrotado. Puedes desanimarte un día, puedes estar angustiado una semana, pero no puedes vivir en angustia, no puedes vivir como si el mundo se hubiera acabado, porque en Cristo Jesús siempre hay esperanza, siempre hay victoria. El día miércoles de la lección lleva por título El resto de la historia. Vamos a ver justamente la conclusión de esta batalla. Vamos a llamarlo una batalla porque era una batalla lista a poder iniciar a fin de que Judá sea derrotado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Es interesante que la historia nos habla de los anales, de los registros que dejó Senaquerib para nosotros. Y lo puedes encontrar en internet y en el Museo Británico. ¿Qué fue lo que dijo Senaquerib? Senaquerib mencionó que Ezequías era un judío prisionero en Jerusalén, prisionero en su residencia real. Así era como demostraba el poder el rey Senaquerib. Deja escrito y dice que Ezequías era un rey como un pájaro en una jaula, encerrado. Y es que el pueblo tenía miedo. Las palabras que había hecho este oficial asirio había causado mucho temor. Pero recuerda, ya Ezequías había puesto su confianza en el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Jehová derrotó a los asirios. Jehová acabó con la vida de Senaquerib. Esto nos cuenta la Biblia. Y vamos a leer juntos lo que dice Isaías capítulo 37 y el versículo número 22, que dice lo siguiente: estas son las palabras que Jehová ha hablado contra él. La Virgen, hija de Sion, te menosprecia, se burla de ti. A tus espaldas mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién ultrajaste y contra quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con altivez? Versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, se volverá y no entrará en la ciudad. ¿Qué palabras de esperanza? Palabras de tranquilidad, palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras donde el pueblo se sintió una vez más reconfortado por Jehová de los ejércitos. Y sabes, hay tantas palabras que Jehová tiene para ti, mi amigo. Pero las tienes que encontrar acá, en la palabra de Dios. Si tú no lees tu Biblia, no vas a encontrar esperanza, no vas a encontrar consuelo. Tienes que ir a la palabra de Dios, porque aquí están las palabras que Él tiene para ti, así como lo tuvo para su pueblo. El versículo número 38 nos menciona que el ángel de Jehová salió y mató a 185.000 en el campamento asirio. Yo pregunto, ¿tuvo que pelear el pueblo de Judá? No. ¿Tuvo que armar un plan de batalla? No. Porque Jehová de los ejércitos peleó por ellos. Y aquella noche, 185.000 soldados asirios cayeron a manos del ángel de Jehová. Y sabes, el ángel de Jehová también está contigo. Y el ángel de Jehová también quiere darte una victoria en este día. No vas a pelear tú, Él quiere pelear por ti. Pero tienes que confiar en Él, así como Ezequías confió en Él. ¿Qué fue con Senaquerib? Bueno, el versículo número 38 dice lo siguiente: y aconteció que mientras adoraban en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Se cumplió, ¿verdad? ¿Recuerdas tú que Jehová dijo que moriría a espada? Bueno, Senaquerib murió a espada, porque Jehová así lo había dicho. Amigos, una gran crisis como esta que hemos estudiado requería un gran milagro, y una gran crisis hoy en tu vida también requiere un gran milagro, y un gran milagro requiere de un gran Dios, y ese Dios está cerca de ti, nunca te olvides. El día jueves de la lección lleva por título En la enfermedad y en la riqueza. Está enfocada en Isaías capítulo 38 e Isaías capítulo 39. Recuerda que tienes que leer estos dos capítulos para comprender lo que ahora vamos a explicar. ¿Qué fue lo que pasó? Ezequías enfermó. Y enfermó porque Dios permitió que enfermara. Es interesante cómo muchas veces Dios permite ciertas cosas en la vida de la persona. Y yo creo que todo lo que Dios permite y lo que Dios hace siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y yo creo que lo que hizo con Ezequías era lo mejor para él. La palabra de Dios nos dice en el versículo número 1 que a través del profeta Isaías, Jehová le dijo a Ezequías: ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir. Le dijo que iba a morir, ¿no? Sin lugar a dudas era una noticia muy dura. Decirle a alguien que le queda poco tiempo de vida siempre va a ser un momento muy difícil. Y cada vez que los días están por llegar, sin lugar a dudas se vuelve más duro, más complicado que el momento. Bueno, Jehová le dijo a Ezequías que él iba a morir. Pero Ezequías, como hombre de Dios, como un amigo que era con él, se atrevió nuevamente a decirle algunas palabras. Veamos qué le dijo. Versículo número 3. Y dijo: Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Lo que hizo Ezequías era decirle a Jehová: Jehová, por favor, yo andé en tus caminos, yo hice tu voluntad, yo nunca te fallé, no me quites la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Jehová aceptó ese pedido de Ezequías. Y la palabra de Dios dice en el versículo número 5: Jehová, Dios de tu padre David, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Esta noticia de la sanidad del rey Ezequías fue una noticia no solamente en el pueblo, sino en las demás naciones. Tanto así que el capítulo 39 nos menciona que Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, va a buscarlo a Ezequías para que Ezequías le cuente el milagro de su sanidad. El problema es que Ezequías comienza a confiar más en él mismo y a dejar de confiar en el Señor. Ezequías comienza a sentir, a tener orgullo en su corazón, y al saber que él ahora era noticia por el milagro que le había acontecido, Ahora Ezequías cae en el error de su padre, desconfiar en el Jehová. Tanto fue, dice el versículo número 2 de Isaías 39, que se regocijó con ellos Ezequías, es decir, con Merodac Baladán, y les mostró la casa de sus tesoros. Yo pregunto, ¿qué necesidad había de mostrar la casa de los tesoros? El texto continúa diciendo, les mostró la plata, el oro, las especias, los ungüentos preciosos, toda su casa de armas, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Yo pregunto, ¿había necesidad? Claro que no. Pero el orgullo fue más. Por eso te digo, quizá el plan de Dios era perfecto. Quizá la muerte de Ezequías era lo mejor para él. Quizá la enfermedad de Ezequías era la mejor forma de terminar su vida. Pero cuando a veces nosotros queremos cumplir nuestros planes sobre la voluntad de Dios, a veces terminamos perjudicando lo que el Señor tiene para nosotros. Y Ezequías pecó, Ezequías falló. Fue tanto que Isaías recriminó, amonestó el actuar del rey. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Lamentablemente, este actuar, esta decisión de mostrar, de sacar y el orgullo adelante, trajo problemas no solamente a él, sino a toda la nación judía. ¿Saben, queridos hermanos? La lección de esta semana nos enseña que Ezequías perdió una gran oportunidad de testificar de Dios. Y en vez de eso, mostró lo que él tenía. ¿Sabes? Quizás Dios nos está dando muchas oportunidades para testificar de Él, pero quizás nuestro orgullo es más fuerte y lo que queremos mostrar a las personas es lo que hay, lo que tenemos y no lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que tener cuidado. Una de las lecciones que podemos aprender en esta semana también es que Jehová siempre defiende a sus hijos, que Jehová siempre va a pelear las batallas que nosotros no podamos pelearlas. La batalla contra Siria no era fácil. Quizá era imposible, pero cuando Dios está de nuestro lado, no hay nada que sea imposible. Por eso, yo quiero decirte en este día, recuerda las promesas del Señor. Y si hoy tú estás peleando alguna batalla, confía en Jehová. Como dijo el salmista David, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y aprovecha cada momento para testificar de que tú eres un hijo y una hija de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.